Según reportó el rotativo digital surcoreano Tongil News, la acción popular emergente por el retiro del poder de Park Geun-hye concedió el día 9 una conferencia de prensa urgente en Seúl y declaró entrar en acción sobre la situación emergente en demanda de la resolución rápida de la acusación a Park. Los oradores criticaron la tentativa de la horda de la renegada Park, que trata de alargar el juicio de acusación presentando a testigos innecesarios. Ellos exhortaron a todos a alzarse a la campaña con velas encendidas por alcanzar sin falta la dimisión de Park Geun-hye el día 11, fecha de su 15ª acción.